Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos metemos intempestivamente en lo que es la habitualidad de La Retaguardia, aunque en realidad podría decirse que la habitualidad de La Retaguardia es que nos metamos intempestivamente. Y es estar de guardia. Exactamente. Ella es María Eugenia Otero, yo soy Fernando Tevele. Estábamos escuchando y vamos a seguir escuchando después de esta interrupción. Mis hijos están con el padre, el programa que sale habitualmente aquí los viernes desde las 21. Pero la verdad es que ahora queremos hacer un segmento dedicado a lo que está sucediendo ahora mismo en el juzgado de San Isidro, porque allí se está llevando adelante el juicio contra Yanina González, que está presa, acusada de abandono de persona de su propia hija, que en realidad fue asesinada por la expareja de Yanina, ¿sí? Es toda una historia donde se ve el entramado de cómo la justicia actúa muchas veces con algunos conceptos que están muy marcados por el machismo, ¿no? Uh-huh. Yanina era víctima de violencia de género por parte de su pareja, Javier Fernández. Y en ese marco de violencia que vivían todos los días, Javier Fernández mató a su beba, Luzmila, y desde ese día la persona que está presa por ese asesinato no es él, sino Yanina, hace un año y medio ya, uh-huh, en el penal de Hornos, desde ese mismo día ella está presa en el penal de Hornos. Uh-huh. Porque bien, la justicia consideró que la madre es quien debe resguardar la vida de sus hijos, ¿no? Uh-huh. Bien, bien. Bueno, la verdad es que tenemos compañeros y compañeras que están allí en los tribunales de San Isidro. En un instante vamos a tomar contacto con Flor Ríos, que nos va a oficiar como movilera en esta jornada, y seguramente estaremos atentos a lo que está ocurriendo. Lo que sabemos es que ahora se entró en un cuarto intermedio que tiene que ver con el pedido de nulidad del juicio que presentó la abogada defensora de Yanina, que es Gabriela Conder, la Chiqui Conder, integrante de la gremial de abogados, que, insisto, pidieron la nulidad del juicio. El tribunal entró en cuarto intermedio para poder, estudiar el pedido y en todo caso concederlo o rechazarlo. Si lo conceden, el juicio queda nulo y por lo tanto Yanina deberá ser liberada, entendemos, ¿no? Y en el caso de que el tribunal rechace este pedido de la abogada Conder, tendrá que entrar a hacer el trámite habitual de cada juicio. Así que estamos atentos a lo que les vamos a ir contando. Estén atentos ustedes también a lo que les vamos a ir contando desde San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires, porque allí vamos a estar en instantes ya con Flor Ríos. Sabemos que el clima estaba tenso, que como ocurre en estos casos, solo un pequeño grupo puede acceder a la sala donde se desarrolla el juicio. El resto de la gente estaba en los pasillos de los tribunales de San Isidro y había cierta tensión porque aparecieron tres policías de infantería con armas largas para intentar alejar a la gente y llevarlas hacia la calle. Escuchábamos en los informes que teníamos en las charlas que teníamos con Flor en la previa de este programa especial que estamos haciendo por Yanina González, escuchábamos mucho ruido de organizaciones sociales y políticas, pero sobre todo organizaciones sociales y de grupos vinculados a las luchas que tienen que ver con la igualdad de género, que están ahí cerca intentando apoyar a Yanina. Yanina tiene un retraso madurativo. Y la verdad es que cuando uno toma conocimiento de los datos esenciales de la causa, aparece claramente como una situación absolutamente injusta, ¿no? Claramente injusta la que vive Yanina. Así que en un instante, cuando Auge me diga, vamos a estar comunicados con Flor Ríos. Ya estamos. Estamos aquí en La Retaguardia. La vamos a recibir a Miriam Lewin. Miriam es periodista, seguramente la reconocerás por su labor periodística, y también es sobreviviente de la ESMA y acaba de publicar un libro que lo escribió con Olga Wornat, que se llama Putas y Guerrilleras. Hacia la mujer era, mirá cómo te vencí y te poseo. Al varón, ya fuera su compañero de distancia, o su marido, o su novio, mirá cómo yo poseo a tu mujer, como eso soy yo, y no puedes hacer nada para defenderla. Ante sus padres también hacían ejercicio de su supuesta virilidad. Y de nuevo hacia la mujer, mirá cómo tu marido, tu compañero, es testigo de lo que te hago y no puede hacer nada para defenderte. Aquí el único dueño soy yo, y si quiero te salvo y si quiero te mato. Y esto evidentemente pesó en muchas mujeres, ¿no? En muchos años de cultura machista. Yo entrevisté a una compañera del BID chileno que muchos años después se reencuentra con un compañero que estuvo preso con ella en el Estadio Nacional, y él me dice: ¿te acuerdas cuando esos hijueputas nos quisieron hacer comer ratones y nosotros nos resistimos? Y ella le contesta: sí, también me acuerdo cuando me violaron delante tuyo y tú no hiciste nada para salvarme. Entonces él se quebró, se abrazó a sus rodillas y empezó a llorar pidiéndole perdón. Es evidente que ella le estaba pidiendo a él un acto de heroísmo que le iba a valer ser fusilado ahí mismo, y se lo recriminaba 15 años después. Para los varones esto fue demoledor, tan demoledor que cuando se hicieron inspecciones oculares con la justicia dentro de los centros clandestinos de detención en todo el país, muchos varones se quebraron cuando llegaron, no al lugar donde los habían torturado a ellos, sino al lugar donde habían violado a sus mujeres. Bien, volvemos a esta transmisión especial que estamos sosteniendo por Yanina González, el día en el que se la está juzgando. Vamos a tomar contacto, como les anticipábamos, con nuestros compañeros y compañeras que están allí trabajando, en este caso con Flor Ríos. Flor está allí y nos desde hace varias semanas nos viene diciendo: yo voy a estar allí, así que estoy a disposición. Y tan a disposición está que ahora está en línea con nosotros para oficiar de movilera. Flor, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Flor, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. A ver, contanos a propósito de lo que está sucediendo allí. Nosotros ya pusimos en contexto, contamos el caso de Yanina, por supuesto, pero necesitamos saber qué está sucediendo ahora mismo allí en los tribunales de San Isidro. Bueno, ahora mismo estamos en un cuarto intermedio. El juicio empezó en su primer día alrededor de las 10:30, 11 de la mañana, y ya hubo un cuarto intermedio. En el primer bloque de juicios la abogada pidió la nulidad del mismo, y luego de un cuarto intermedio se volvió a llamar a las partes, y ahora estamos esperando el resultado de ese pedido de nulidad del juicio, porque ya sabemos se está culpando a una persona por el hecho, por, como dicen los abogados, por el, por una omisión en vez de culpar la acción que generó el asesinato de Lulú, ¿no? Estamos acá desde temprano, no nos quisieron dejar entrar, pero si querés te voy a dejar que te lo cuente mejor Karina Leguizamón, que es una compañera militante que está alojando y dando ayuda a Yanina en primera persona. Ella en su casa, ella alojó a Yanina cuando hace poco Yanina logró su libertad condicional, ¿no? Dale, dale, dale, perfecto. Dale. Vamos a charlar entonces con Karina. Gracias, Flor. Flor Ríos está allí. Hola. De Movilera, y vamos a charlar ahora con Karina para que nos cuente un poco cómo están viviendo este día, quienes han trabajado esta causa y quienes han acompañado a Yanina durante tanto tiempo. Karina, ¿cómo estás? Aquí Fernando Tevele y María Eugenia Otero en La Retaguardia. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes a ustedes. Nosotros nos presentamos desde temprano acá a la Fiscalía para intentando entrar, metiendo presión popular de afuera para poder presenciar el juicio oral y público, que nos habían prometido una sala más amplia, pero no fue así, así que Yanni está en una sala de audiencia donde pueden entrar como mucho 10 personas, ¿no? Que está entre el abogado, los testigos, quienes están acompañando a Yanni también, ¿no? El clima es muy denso porque está negando la nulidad del juicio. Nosotros estamos denunciando una vez más la violencia institucional, ¿no? La violencia de la justicia hacia las mujeres más pobres, ¿no? De los barrios más pobres, en este caso Yanni, que le violaron los derechos desde temprano, ¿no? Desde los dos años, que no tuvo estimulación, contención del Estado. Su madre a los dos años la deja con su padre totalmente violento. Ella vivió desde muy chiquita la violencia machista y termina en sus parejas también ejerciendo esto que es, ¿no? La violencia, el maltrato y aparte el Estado excluye, ¿no? La excluye a Yanni de todo, de toda institución. Yanni tenía que tener una estimulación cuando era niña, no iba a las escuelas, no tenía la contención de una madre, no tenía de su familia, se crió en un círculo de violencia como le pasó a Yanni, a Lulú, y ella termina con este femicida, Alejandro Fernández, el cual esa noche Yanni no quiso tener relaciones sexuales con él y no le bastó con solo pegarle a Yanni, sino que golpeó a Lulú de una manera brutal que Karina, la muerte. Karina, te escuchamos como si te alejaras y te acercaras del celular a ver si es un problema de la línea o si es un problema de sí. Ahí está. No, dale. Ahí, ¿me escuchás? Ahora perfecto. Karina, Karina, vos decías que Yanni hubiera necesitado desde que nació una estimulación especial, y esto se debe a que corregime si me equivoco, Yanina tiene un retraso madurativo que hace también, que hizo también que sea muy difícil su defensa, ¿no? Y su... Claro, claro, eso es lo que nosotros estamos remarcando en cada discusión, en cada volante, en cada entrevista, que Yanina tiene retraso madurativo, cosa de que la justicia pasó por alto, ¿no? Yanina no sabía cómo defenderse, ella es una chica muy sumisa, muy tímida, así que la justicia no aceptó que vaya a hacer de parte de la defensa, que es Gabriela Conde, que presente peritos psicológicos, psiquiátricos, para que comprueben que Yanni tiene un retraso madurativo, ¿no? Como el de una niña de 7 años, alrededor, más o menos. Y Yanni sobrevivió como pudo hasta que le pasó esto, ¿no? El crimen que comete Alejandro Fernández. ¿Qué es lo que cuenta Yanni de ese día fatídico? Cuenta y quiebra, ¿no? Nunca termina de contar, pero cuenta siempre lo que uno sabe, ¿no? Que ese día ella no quería tener relaciones, el tipo ya la venía violentando, ¿no? Cosa que ella no pudo declarar eso, sino declaraba que no, que nunca le pegaba, que era todo bien, ¿viste? Porque el femicida la vino atormentando psicológicamente. Toda la noche, porque él vio que Lulú estaba muy mal y le estaba enseñando a ella a declarar y le metió miedo, porque esto todos sabemos, ¿no? Cómo actúa el violento, ¿no? Sometiéndola psicológicamente para que no declare en su contra, que diga que fue el papá biológico de Lulú, cuando desconozco el nombre, pero él no fue porque él no la veía nunca a Lulú, nunca se hizo cargo, ¿no? Así que Yanni lo recuerda con mucho dolor, y lo que más recuerda fue cuando la nena fallece y queda detenida automáticamente, llevándola a la comisaría de la mujer de Berbiza, hasta que la fiscal Carballido Calatayud decide llevarla al tener el 33 de los hornos. Uh-huh. Yani no pudo despedir a su nena, no pudo despedir los restos, ¿no?, de Lulú, y encima, para variar, Yani estaba embarazada de 6 meses. Así que, nada, ¿Cuánto tiempo hacía que Yanina había pedido ayuda en organizaciones del barrio y demás por la violencia que venía sufriendo? No, como te decía, ¿no?, Yanina era una chica muy reservada, muy tímida para contar esos tipos de cosas. ¿Ella no había podido pedir ayuda? Claro, todos los violentos actúan de esa manera, uh-huh, ¿no? Yani participaba como una chica normal, sí se detectaba la violencia y el abuso de parte del tipo, de los tipos que tenía. Pero en ningún momento ya ni se atrevió a comprobarlo, ajá, ¿no? A decirle, mirá, me pegaron anoche, me violaron anoche. Ya ni, fue una chica muy, muy maltratada desde muy niña. Uh-huh. Digo, más allá de las particularidades de Yanina, digamos, es sumamente habitual encontrar este tipo de historias, y por supuesto hay un hilo conductor, un denominador común, que es que muchas veces las mujeres no se encuentran seguras o tranquilas para denunciar, ¿no? Exactamente, es como decimos, el caso de Yanina no es un caso aislado, hay muchísimas Yaninas, tanto en el penal como en las casas, que están sufriendo todo tipo de golpes, de tortura, y no solamente del tipo, ¿no?, de sus parejas, sino de las instituciones, que se entienden estos temas, que la hacen re burocrático, que te mandan a una comisaría donde te maltratan. Así que Yani creo que desde la ignorancia que tenía, desde el maltrato y todo, Yani nunca se iba a animar a hablar hasta que le pasó lo que le pasó. Uh-huh. No es un caso aislado, el caso de Yanina es uno de los miles de casos que puede haber en todo el conurbano o en las localidades más pobres, ¿no? Uh-huh. Seguro no es un caso aislado. Lo que sí pareciera ser es como un caso extremo, ¿no?, en el que la violencia se ve como muy claramente, porque uno ve por ahí en otras chicas que tienen algunas herramientas para defenderse, ve también este sometimiento, pero momentos en los que pueden como desarmarlo y denunciar. Por ahí en Yanina es como más extremo, ¿no? Y se ve como el sometimiento, claro, del que no pudo ni siquiera en ningún momento salir a decirlo. Claro, no, en esos casos siempre, cuando vamos a denunciar, siempre estamos diciendo, ¿querés que vayamos con la boca rota, con los ojos por el piso? Uh-huh. ¿Querés que nos maten un hijo? ¿Que estás esperando que me mate? Claro. Esto desde el caso de Yanina está pasando lo mismo, ¿no? Uh-huh. Porque si no la mataba Yanina, si no la mataba Lulu, la terminaba matando a Yanina, este tipo. Uh-huh. Y encima hoy, las compañeras que llegaron temprano se encuentran con el femicida en el pasillo de la sala de audiencia, y este tipo se mataba de risa con total impunidad, y encima posaba para que le saquen fotos. Uh-huh. Y eso también es violento para uno. Es todo violencia, ¿no? No sabemos cómo ya reaccionar, ¿no? Porque si nosotros actuamos en defensa, ¿no?, terminamos presas. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, para nosotros está todo mal acá, está todo al revés. Así que, de la misma manera que no responden, creo que nosotros también lo vamos a hacer. Creo que ya no resistimos más, vamos a tener que reaccionar y que salir a los barrios, ¿no? Lo que siempre estamos hablando con mis compañeras de la Comisión de Vecinos Moreno es salir a los barrios, a los otros barrios, y en la práctica, ¿viste?, compañeras, organizando, uh-huh, para que empiece a salir a la luz todo. Claro. ¿Qué hace esta justicia machista? Porque tenemos en todos lados, no solamente en San Isidro, en Lomas de Zamora, en cada lucha que vamos, está la justicia patriarcal violenta y perversa, ¿no? Que nos terminan condenando o terminan fallando a favor del abusador o del violento. Uh-huh. Cuando recién comentabas que el episodio de que el acusado de ser el victimario de quien mató a la pequeña niña, Alejandro Fernández, está por allí y se cruza con quienes tienen acceso a la sala, estás hablando de ahora mismo, ¿no? Porque él está, él participa del juicio a modo de testigo. Claro, encima, para variar, es eso, ¿no? Participa como testigo en contra de Yanina, que es un testimonio, ¿cómo te puedo decir?, muy contundente para la fiscal, para acusar a Yanina, ¿no?, de abandono de persona. Porque, como te digo, ¿no?, él le dio la letra a Yanina para que diga, pues si no le iba a matar a los hermanitos. Uh-huh. Yanina tiene más hermanos, ¿no?, de parte del padre. El tipo goza de toda impunidad, ¿no?, con complicidad de la justicia. Por eso es eso, que el tipo se siente poderoso, ¿no?, porque el poder mismo le da esa herramienta, ¿no?, para que el tipo goce impune, ¿no? Y ahora está en el cuarto piso, él, como testigo. Y Alejandro... Y Alejandro Fernández como testigo, el asesino de la nena, ¿qué es lo que declara como testigo? Y él dice que Janina la descuidaba, que Janina era la que lo golpeaba. Creo que lo mismo que dice la fiscal del Carballido Calatayud, ¿no? Que dice que es una madre abandónica, que no la lleva a los controles, diciendo que miente, porque hay pruebas a favor de Yani, en su libreta sanitaria, que Yani tiene toda la vacuna al día, tenía la vacuna de Lulú, tenía DNI en regla, tenía los controles, porque te digo que el tipo la llevaba hasta la salita, no la dejaba salir sola en ningún momento. Bien, Karina, te agradecemos. Lo último que queríamos preguntarte, en realidad tenemos una pregunta cada uno. Yo, volviendo a lo judicial, ustedes lo que están esperando allí, ustedes están en la planta baja ahora. Sí, estamos afuera y en el hall también del tribunal. Estamos también con un grupo numeroso de compañeras, que ahí adentro hay gente de fuerzas represivas, ¿no? Como siempre nos reciben con fuerza represiva como respuesta a veces. Y están están esperando ver qué resuelve el tribunal a propósito del pedido de nulidad del juicio que propone Gabriela Conder, la abogada de la gremial. Claro, eso estamos esperando para ver cómo seguimos y cómo procederíamos nosotros como organizaciones populares, barriales y culturales que hoy están acá, para ver cómo seguimos mañana y el miércoles, ¿no? Con 3 días de juicio en el tribunal número 2 de San Isidro. Karina, ¿por qué decías hace un rato que el tribunal está negando la nulidad? ¿Qué es lo que tenés cuáles son los datos que tenés para pensar eso? Los datos que bajó una compañera, ¿no? Dice que en el cuarto intermedio, antes del cuarto intermedio, la fiscal y los jueces deciden que está muy argumentado el no anular el juicio, que están procediendo bien, en condiciones, de acuerdo a la ley, la constitución, bueno, todo lo que dicen ellos, así que el juicio debe continuar, dijo. Así que vamos a ver qué dice Gabriela y todo, ¿no? Bien. Bueno, te agradecemos, Karina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Hemos charlado con Karina Leguizamón. Karina Leguizamón es una vecina de Janina González, que la estuvo acompañando desde los primeros momentos. Incluso estuvo un tiempo en su casa cuando Janina consiguió la libertad. Y bueno, estas son las noticias, esperando a ver qué resuelve finalmente el tribunal, ¿no? Pero por lo que dice Karina, no son buenas las expectativas. Claro, sí, es bastante común que los defensores pidan la nulidad del juicio. En este caso deberá resolver el tribunal para ver si el juicio continúa como estaba pautado hoy, mañana y el miércoles, o si lo declara nulo y por lo tanto no se continúa con la actuación. Flor, ¿estás allí, no? Sí, estoy acá escuchándole. Bueno, la situación está más tranquila porque en un momento nos hablabas de cierta tensión que se vivía ahí afuera. Sí, ahora está más tranquilo, pero bueno, nosotros estamos desde la mañana temprano ocupando el hall del tribunal, entonces bueno, esto en un momento aparecieron un par de policías de infantería con sus escudos y armas largas desde la parte de adentro del tribunal con una intención de generar un clima tenso y una amenaza de que era posible que nos desalojen, digamos, porque ellos ingresaron, digamos, aparecieron desde el lado de adentro como para ir llevándonos hacia el lado de afuera, digamos, como demostrando que esa era su intención, pero bueno, eran pocos y con nosotros también de ese lado hicimos nuestra presión y con nuestros cantos, nuestros bombos y nuestros gritos, después de un rato ahí de tensión, ellos retrocedieron y están como en un subsuelo, donde nosotros los podemos ver desde el hall, están como ahí medio agazapados, pero bueno, amedrenta todo esto, tiene intenciones de que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, que claramente no lo vamos a dejar de hacer, pero bueno, acá somos bastantes, y seguimos esperando, más temprano, cuando llegamos bien temprano, ahí un poco te comentaba Karina, subimos al tercer piso donde estaba el tribunal, para ver si nos dejaban entrar, nos queríamos registrar para entrar como público, se nos negó la entrada y finalmente nos dijeron que la sala tenía poca capacidad y que solo podían entrar 6 personas, bueno, obviamente entraron o algunos familiares y algunas compañeras de la organización barrial en la cual Sanina participaba, y Así que hasta el momento, nada, eso fue más temprano, que hubo una situación de tensión también en el pasillo del tercer piso, porque nosotras queríamos entrar y no lo permitieron. Entonces, bueno, por recomendación de la abogada también, decidimos no seguir insistiendo en que nos dejen entrar a todos los que éramos afuera, porque eso implicaba que cambien la sala, y ellos decían que había que avisar con no sé con cuánto tiempo de anticipación, que no sé qué trámite burocrático argumentaban que había que hacer para cambiar de sala y que lo puedan hacer una más grande para que puedan garantizar de que el juicio sea público, como dice ser, ¿no? Claro. Así que eso no se pudo garantizar, porque solo entraron unas pocas personas, pero nosotros estamos haciendo la presión desde acá abajo. Y también otra cosa que sucedió más temprano, en ese pasillo, mientras que intentábamos registrarnos para entrar, es que el femicida Alejandro Fernández, el que Janina nos cuenta que fue el que dio los golpes a Lulú, que la terminó asesinando, sí. Estaba ahí presente, lo más tranquilo, con dos o tres personas acompañándolo, estaba sentado en el mismo pasillo del tercer piso, y la verdad que fue bastante violento y provocador que él esté ahí impunemente, y obviamente que se sucedieron algunas nosotras no pudimos quedarnos calladas. No, claro, claro. Algunos cruces de palabras. Claro, algunos cruces de palabras y él muy muy suelto de cuerpo y muy tranquilo de su impunidad, sí, se prestaba para, nos decía, bueno, sáquenme fotos si quieren, no sé, presenten pruebas, si dicen que soy el asesino, presenten pruebas, decía, uh-huh. Porque él sabe que es la única persona que estaba presente en el momento del hecho, además de Janina, y bueno, que esa es su carta a favor, ¿no? Claro. Flor, ¿te parece que tomemos contacto en un ratito para esperar por novedades? Nosotros, de todas maneras, desde aquí intentamos hacer lo que ustedes nos pueden allí, que es subir las escaleras a través de la radio y meternos allí donde están ocurriendo las cosas en el tribunal. Dale. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar ahora y en esas novedades. Bien, perfecto. Un abrazo. Flor Ríos, desde los tribunales de San Isidro, donde está llevándose adelante, ahora está en un cuarto intermedio, el juicio que intenta determinar si avanza y si no se acepta el pedido de nulidad que solicitó la abogada de Janina, ver si resulta digamos culpable o inocente de abandono de persona por la muerte de su pequeña hija, que ella dice fue asesinada por su expareja, que es además el testigo en esta causa, ¿no? Uh-huh. En esta causa, Alejandro Fernández, quien Janina declara, Janina cuenta que fue quien mató a su hija, a Lulú, nunca fue detenido, nunca estuvo preso y nunca fue imputado, o sea que él está declarando tranquilamente como testigo en contra de ella. Ella es una chica que tiene 23 años, que tiene un retraso madurativo. Janina no sabe ni leer ni escribir. Obviamente está bajo los efectos, ¿no?, de la violencia de género. Este tipo hace muchos años ejerce violencia sobre ella, y esto hace también que ella esté sometida a él y que haya declarado, por ejemplo, cosas que no son las que después cuenta, las que después cuenta las personas que la cuidan y la protegen, ¿no? Claro. Estamos aquí, vamos a seguir informando sobre el juicio. Escuchamos a Alanis Morissette. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in the high tree top. There's a flag more rag and the wind more star. I have stood here before inside the pouring rain, with the world turning circles running around my brain. I guess I'm always hoping that you'll

Bien, en instantes vamos a retornar allí a los tribunales de San Isidro, vamos a recoger testimonios de gente que se acerca no solo a apoyar a Yanina, sino también a contar sus casos, ¿no? Vinculados con situaciones donde la justicia está actuando de modo patriarcal. Ya comenzó el segundo tramo, es decir, el tribunal se reunió nuevamente, citó a las partes. Hay solo 6 personas que pueden acompañar a Yanina y a la abogada Gabriela Conder de la Gremial de Abogados. En el primer tramo del juicio fueron 6 compañeras y familiares. Después pasaron a hacer otras 6, y en realidad lo que debería estar sucediendo ahora es que el tribunal diga si acepta o no la nulidad, y si no acepta el pedido de nulidad, empezar a recabar los testimonios, seguramente para avanzar con este juicio. Pero nos vamos a volver allí a los tribunales de San Isidro, porque como decíamos, hay mucha gente que se acerca para prestar su solidaridad en estos casos, y también para contarle sus casos de cómo sufren la justicia patriarcal, contársela a esos otros y otras que están allí. Así que volvemos a tomar contacto con Flor Ríos, que está mobiliando allí en los tribunales de San Isidro. Flor. Hola, Fer. Estoy acá con Andrea Vázquez, que es una compañera que estaba contando su testimonio, acá también solidarizándose con Yanina, y ella denunció a su abusador, que era abusador también de sus hijos, y al denunciar a los tribunales, ella hace 2 años que está impedida de contacto con sus hijos, le sacaron a sus hijos que vivían con ella. Eso fue un tribunal de Loma de Zamora, así que bueno, un poco queríamos que ella nos cuente directamente lo que vivió y lo que está viviendo, también parte de esa justicia patriarcal, ¿no? Uh-huh. Que excede lo que es el caso de Yanina. Sí, sí. Te paso acá con Andrea. Dale, Andrea, un gusto volver a charlar contigo. Aquí en La Retaguardia estamos María Eugenia Otero y Fernando Tevele, y siempre es bueno escuchar y darse cuenta que estás no solo contando tu historia, sino brindando tu solidaridad en otros casos en los que la justicia actúa de este mismo modo. Te saludamos primero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, exactamente, acá estoy expresando justamente solidaridad, porque esto está pasando en toda la Argentina. Y la justicia patriarcal y misoginia está castigando, nos invitan a denunciar a las mujeres violencia de género, y cuando denunciamos nos castigan con una aberración, que secuestran a nuestros hijos para no volver a vernos nunca más, como pasó en mi caso. Andrea, para quien no pudiera conocer el caso del sufrimiento al que estás sometida y también están sometidos tus hijos, ¿por qué no nos contás, no nos haces un resumen de esta larga historia, María? Bueno, yo en un principio acudí a la justicia, creyendo en la justicia, en búsqueda de protección para mis hijos víctimas de abuso por parte de su progenitor y abuso hacia mi persona, físico, psíquico y sexual con coerción económica. Lejos de conseguir justicia, me encontré con jueces patriarcales, misóginos, que me llamaron miserable, que me decían que no tenía derecho a hablar, que el juez iba a monologar. Bueno, entonces al encontrarme con eso, que creí que era una excepción, recurrí a la vía institucional y denuncié a esos 3 jueces, porque me parecía que no estaban cumpliendo con su deber. Cuando los denuncio, al principio no me llevan el apunte, lejos de ello. Secuestran a mis hijos mientras yo estaba trabajando, yo soy médica, en un operativo con policía armada y uniformada, 11 personas entran en mi casa y se llevan a mi bebé de 3 años y a mis hijos de 11 que estaba en la casa y al de 10 del colegio. A partir de ese momento no volví a verlos nunca más. Y me acusan de un síndrome inexistente que ha sido declarado por la Cámara de Diputados de la Nación, por los senadores y por la Universidad de La Plata como mala praxis, que es el síndrome de alienación parental, que es una cosa así como un lavado de cerebro que hacemos las madres de los niños abusados, que es una estrategia de defensa para los pedófilos y abusadores. Bueno, al día de hoy, los tres jueces que denuncié tienen 8 pedidos de juicio que están procesados, es decir, que lo que yo decía tiene entidad cual y cuantitativa como para verlo procesado por unanimidad. Sin embargo, los jueces que siguieron entendiendo la causa, que en un principio fue la doctora Mantegazza, se jubiló, que es una de las cosas que hacen cuando se encuentran apretados, y después, ahora entiende la jueza Estela Morano, que lejos de proveer por el interés jerárquico superior, que son los chicos, que digo, si yo estuviese presa cumpliendo una condena o estuviese internada en un neuropsiquiátrico, mis hijos me hubiesen visto para Navidad. Yo no vi a mis hijos hace 3 Navidades y 3 Años Nuevos que no los veo. Solamente en venganza judicial. Esta jueza provee en expedientes como alimentos para el señor Bisoni o la atribución de un hogar conyugal. El señor tiene 14 propiedades, es dueño de una clínica de fertilidad. Bueno, la misoginia, el patriarcado y el capitalismo van de la mano y esta es la expresión máxima de la venganza judicial. Estoy acá apoyando a Yanina, obviamente por las mismas razones, porque son los mismos jueces, la misma familia judicial que va a tener que entender que la igualdad y las mujeres tenemos derechos y que existen tratados internacionales de jerarquía supraconstitucional que están siendo violados nada más ni nada menos que por jueces, fiscales, defensores y asesores de menores. Andrea, vos sabés que el otro día charlando en Córdoba con un papá que cuyo hijo por suerte pudo sobrevivir a un caso de gatillo fácil por la espalda, y entonces pudo dar testimonio y hablábamos de qué implicaba, qué significaba el gatillo fácil para él antes de que le pegara a la policía un tiro a su hijo, y obviamente nos contaba que bueno, no, que él a veces escuchaba las denuncias pero que no lo veía como algo que le pudiera pasar y que a partir de este hecho no iba a dejar de ir a todas las marchas y a contactarse con familiares. Uno te escucha a vos y nota lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que estos temas no sean solo temas de aquellos a los que le pasa algo, sino que sean temas que importen a la mayor parte de la sociedad o a buena parte de la sociedad? Desde ya, y bueno, eso depende de la solidaridad de cada uno. Es una realidad que cuando uno se encuentra inmerso, por supuesto que toma otro tipo, asume otro tipo de compromiso. Desde ya que es así, te cambia la visión de las cosas. Obviamente yo estoy sin ver a mis hijos. Dentro del 26 de febrero es mi cumpleaños, el tercer cumpleaños que voy a pasar sin ellos, pero estoy acá porque me parece más importante estar apoyando este tipo de luchas. Es la única forma que tengo de sobrevivir y dejar un aporte para que esta historia vivida, esto es lo bueno, que es un mecanismo de defensa, que es la sublimación, que algunas víctimas tenemos, lamentablemente no todas, pero está bueno que todo lo malo que nos pase lo utilicemos para poder ayudar o solidarizarnos con otros. Andrea, te agradecemos muchísimo este paso por esta transmisión especial que estamos haciendo para acompañar por la libertad de Yanina González. Gracias, no, gracias a ustedes, un placer, siempre. Un gran abrazo. Otro para ustedes, gracias, hasta luego. Era Andrea Vázquez que fue separada de sus tres hijos y que está allá en San Isidro, acompañando justamente a Yanina González para que la justicia sea un poco más justa y no tan Búsquenla, no tan patriarcal y tan clasista. Sí. Búsquenla, Andrea Vázquez. Nosotros tenemos problemas ahora con las redes sociales porque Facebook de Prepo nos ha cambiado nuestro ser perfil a nuestro ser página no sé cuánto. Entonces eso nos dificulta buscar. Uno pone Andrea Vázquez en Facebook y obviamente aparecen un montón. Pero búsquenla, allí la van a ver peleando por sus hijos ante esta justicia patriarcal. Flor, siguen esperando allí afuera. Sí, seguimos esperando. Acá Andrea me sopla que el Facebook que ella tiene es Sumate Basta de Abuso. Ahí va. Si quieren buscar algo más de información o contactarse con ella. Buenísimo. Y sí, seguimos acá a la espera de que salgan las personas que están adentro de la audiencia, que salga la abogada y nos pueda comentar que se resolvió, si el juicio continúa mañana pasado, si como todos queremos acá, se anula de una vez y le dan la libertad a Yanina. Y bueno, mientras tanto, acá esperando y acompañando, hay personas como Andrea y otras personas que también sufrieron el abuso de la justicia y el abuso de hombres y varones machistas y femicidas y abusadores, y están acá solidarizándose. Si te parece, en un ratito, cuando volvamos allí, si no hay novedades antes, nos metemos con alguna de las chicas de Gallo Rojo que han acompañado y han ayudado a visibilizar este caso, ¿sí? Dale, genial, hablamos. Bueno, Flor Ríos, desde allí, desde los tribunales de San Isidro, aportándonos entonces, en este caso, el testimonio de Andrea Vázquez. Sumate, basta de abusos, es el sitio en Facebook que motoriza Andrea para no solo contar su caso, sino contar otros tantos casos, ¿no? Sumate es una ONG que nuclea a niños, adolescentes, mujeres, hombres y ancianos víctimas de violencia institucional, abuso, maltrato, pedofilia, violencia de género, trata de personas. Sumate, basta de abusos, allí la buscas, allí la encontrás y conoces más sobre estos casos que son mucho más cotidianos de lo que suponemos, ¿no? Que por ahí vos hablabas antes de cómo se hace para que se acompañen más estas situaciones, ¿no? Porque hay como un nivel de discusión social que antes no había en torno a la violencia de género, por ejemplo. Pero sin embargo todavía siguen pasando estas cosas y uno cree que le pasan a otros. Estas cosas como la que le pasó a Andrea y a Yanina, no sé, situaciones tan graves. Por ahí una de las cosas es informarnos bien, ¿no? Una de las cosas es que la información llegue a las personas, porque en realidad si vos mirás TN te vas a enterar de un montón de situaciones, pero no de estas en general, ¿no? Claro. Es como bastante acotado la aparición de estas noticias en los medios tradicionales. Sí, Página 12 toma estos casos. Sí, la TV pública en su noticiero ha tomado algunos de estos casos a través de la gestión de la gremial de abogados. Es más un golpear de puertas y a veces te atienden. Y este es un momento en el que el noticiero de la TV pública también da cuenta de estas historias que aparecen como pequeñas. Para la lógica de las noticias, estos son pequeñas historias, ¿no? Y muchas veces en los noticieros la lógica es: tenemos que hacer noticias que le importen a mucha gente, que mucha gente pueda sentir que esto le puede pasar. Y lo que sucede justamente con estas causas es que la mayor parte de la gente todavía no siente que le pueda pasar. ¿No? Y lo que sí sabemos los que hacemos medios, los que sostenemos medios alternativos comunitarios y populares todos los días, es que estas noticias no son casos aislados, ¿no? No, claro. Estas noticias son cosas que pasan todos los días. Todo el tiempo. Exacto. Y también sabemos que los medios tradicionales se enteran a través de nosotros, aunque no, digo, de nosotros como movimiento, no de nosotros en particular, aunque no nos citen generalmente. 13:30 del lunes 23 de febrero comenzó hoy, se está tramitando ahora el juicio contra Yanina González, acusada de abandono de persona en el caso de la muerte de su pequeña niña. Te cuento que hoy es, por si te interesa, San Policarpio. Mirá qué interesante, te vele. Gabriela Conder, vos decías que empezó el juicio hoy, sí. Gabriela Conder, su no abogada de la gremial de abogados, en lo más mínimo me interesa que sea San Policarpo. Sí. Gabriela Conder. Policarpio, bueno, sí. La verdad es que con ese nombre, querido, querés que me lo acuerde, no sé. Bueno, Policarpio, escúchame, Gabriela Conder de la gremial de abogados, hoy que empezaba el juicio, lo que ha pedido es su nulidad y eso es lo que están esperando cientos de personas en la puerta de los tribunales de San Isidro, sí. que se declare la nulidad y igual, que no se la... No información, intuición y conocimiento de los tiempos de los juicios. Si se reanudó hace más de media hora, el juego del tribunal, digamos, ya están las partes ahí adentro. A mí me da la sensación de que va a ser rechazado el pedido de nulidad, porque si no ya tendríamos novedades en el sentido de la suspensión del juicio, ¿no? De la declaración de nulidad del juicio. Así que presumo que si todavía están adentro de la sala es porque han rechazado el pedido de nulidad que ha realizado la gente de la gremial de abogados. Vamos a escuchar más música.

Pudimos tener un breve contacto, brevísimo contacto con gente que se encuentra dentro de la sala, con compañeros que se encuentran acompañando a Yanina desde adentro de la sala. Uh-huh. Y sí, efectivamente rechazaron la nulidad que había pedido Gabriela Konder, la abogada defensora de la gremial de abogados. Así que el juicio continúa. Hay mucha gente en el hall del tribunal intentando permanecer ahí para poder acompañar. La policía estaba intentando cerrar la puerta, con lo que había ahí un momento medio de tensión y por eso no vamos a hablar ahora con la gente de Gallo Rojo, porque estaban ahí intentando seguir adentro para acompañar, así que nos parece más importante también eso, y desde nuestro lugar acompañamos. Esas son las novedades, no son las mejores, pero son las que tenemos. Seguiremos acompañando esto, ¿no? A las personas que luchan por Yanina y por todos los casos en los que en los que hay que pelear contra la justicia patriarcal. Por supuesto, si te quedás aquí en La Retaguardia vas a seguir escuchando la continuidad de nuestra transmisión más o menos habitual, pero sabé que como nos metimos, nos vamos a volver a meter cuando uh-huh. tengamos, por ejemplo, la salida de Gabriela Konder, la abogada de Yanina, para que nos cuente cómo fue esta primera jornada del juicio. Vamos a seguir el juicio hoy, mañana y el miércoles, que es el día pautado en principio, si se llevan adelante las fechas tal cual se previeron, para la sentencia, ¿sí? Uh-huh. Para saber si es condenada o declarada inocente por abandono de persona en la muerte de su pequeña chiquita. Así que nos vamos, pero no nos vamos. Nos quedamos en guardia. Ahí está.